El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la fiesta musical Bomba Ecuador. Soy Rubén Congo y quiero iniciar este programa con una pastilla radial cortesía de Palma Africana, la radio de los sueños. Por medio de ella, el pueblo afroecuatoriano denunciamos el alto índice de racismo y discriminación dentro de la sociedad y dentro de las aulas. Escuchemos. Palma Africana, la radio de los sueños. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Oiga, compadrito, ¿y por qué no pone la pastilla? ¿Pero de qué pastilla me está hablando, compadrito? De esa que me quise tomar ese día, compadrito. Pensando que servía para el dolor de barriga. Esta me parece que es. Escuche, compadrito. Ya no quiero vivir en este carpueta. Porque lo que tenía se llevó el... Querida amiga, te escribo estas líneas para contarte que ya llegué a la gran ciudad. Con la bendición de Taita Dios, yo acá estoy bien. Cuando llegué aquí, los primeros días me sentí bien contento. Esto es bien grande. Gente nueva, carro por aquí, carro por allá, bulla viene, bulla va. Hasta ahí, todo normal. Usted escucha Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Ala, no vas a creerme. Cuando fui al colegio, mi primer día de clase fue la cosa más rara. Cuando entré ahí, no me encontré. Y un poroto en medio de tanto arroz. Todo el mundo comenzó a verme. Qué bicho pa' más raro yo. Casi no entendía lo que estaba pasando. Entramos al curso y ninguno se quiso sentar con yo. Mientras más alejados, mejor. ¿Qué está pasando? Me dije. ¿El negro es malo? Me pregunté. ¿Me huelí? Y hedionda notaba. Eso sí, bañámese todos los días. Tocó la sirena de que paré a la casa. Yo fui la última en salir. Llegué a la casa y la mamá pregunta. Negra, ¿cómo te fue? Con el nudo en la garganta y queriendo llorar, sonreí y dije, bien, y me fui. Al otro día la misma vaina, la misma cosa y hasta peor. Dos niños en mi camino, el uno diciéndole al otro, mira, cuidado que ahí va esa negra, los negros son ladrones. Me sentí brava, pero no dije nada. Corrí para el curso, el profesor diciendo, ¿quién se sienta con quién? Llegó mi turno, ¿y sabes qué? Nadie quiso sentarse con la negra. Y suscar y me reí preguntando. Como ignorante que soy,

algún día te dejo, Santana de mi corazón, y quiero que tú me recuerdes con ese homenaje de amor, y quiero que tú me recuerdes con esas notas de amor, y quiero que tú me recuerdes. y que no lo sé. Y con su canto respondió: ya no sufras, ya no llores más, que el amor para ti se acabó. Yo le dije: no lo sé. Y con su canto respondió: ya no sufras, ya no llores más, que el amor para ti se acabó.

juntas son igual, al que se baila la bomba sensual. Y sin reglas para que lo bailen las blancas y lo bailen las negras, sintiendo la sabrosura, como cuando comes el frijol guandul, hay que ricura también, el de la yuca, no son esta noche leña que no te ha gustado nunca. Este es el baile del guandul. Pues yo quiero que me entiendan que esto no encuentra en la tienda, pero con la discoteca y en la radio más directa. Cuando como los guandules yo me siento en la nube, como me encantan sus sabores y me encantan sus sazones. ¡Oyelo! ¡Oye mami! Cuando vaya para el valle, dame los guandules. Sazones, abrocho tenias, raíces negras, te lo hice. te vas para no volver más. No quieres mirar atrás porque no quieres llorar. Pero sí me duele, en verdad me duele, me dejas sangrando por dentro. Pero sí me duele, en verdad me duele, me dejas una herida en el pecho. Thank you.